Bueno, en principio, y un poquitito más atrás para que se entienda la desintegración, ¿no? La Yugoslavia, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, es un país que comenzó a existir como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A diferencia de otros países donde se instauraron regímenes de tipo comunista, como por ejemplo Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumania, en Yugoslavia no fueron estos una consecuencia de la liberación de los territorios por parte del Ejército Rojo, es decir, una suerte de imposición de la Unión Soviética, sino que fue producto de una lucha del pueblo yugoslavo mancomunado, de todas las nacionalidades y pueblos que habitaban ese país, que antes de la Segunda Guerra Mundial era un reino, en contra del invasor nazifascista, es decir, de los alemanes y los italianos que invadieron ese país, y de los colaboradores internos, que eran colaboradores internos de los invasores, ¿no? Que eran ustayas croatas, era un movimiento de tipo fascista, croata, y los chetniks, que eran una suerte de guerrilleros promonárquicos serbios. Entonces hubo ahí un gran movimiento de liberación nacional que fue dirigido por el Partido Comunista de Yugoslavia, cuyo líder fue el famoso Josip Broz, más conocido como Tito, que fue un movimiento multinacional que enfrentó tanto a los invasores nazifascistas como a los colaboradores internos. El resultado de esa lucha fue ni más ni menos que el triunfo de este Frente de Liberación Nacional, y como consecuencia de ese triunfo, a pesar de lo acordado por Stalin, Roosevelt y Churchill, en esas conferencias, ¿no? Por ejemplo, en Teherán, uh-huh, en Yalta y demás, donde se dividieron el mundo, ahí habían acordado que Yugoslavia iba a ser área de influencia británica u occidental, pero era tal la fuerza de ese movimiento antifascista de liberación nacional que, bueno, no pudo ser así, y ahí a pesar de Stalin, que estaba en contra, se instaló un régimen comunista, ¿no? Eso como para empezar. Y después, ese país continuó, tuvo sus características diferenciales de lo que fue el comunismo soviético, porque rápidamente rompe con la Unión Soviética en 1948, es decir, no acepta de alguna forma Yugoslavia ser un satélite más, tenía sus características, digamos, su fuerza emanaba de la liberación nacional, que había sido absolutamente masiva y apoyada por el pueblo, entonces no fue un satélite comunista más, un país que marcó una cierta convivencia comparado con el pasado, ¿no? Entre las naciones había, por ejemplo, matrimonios mixtos, se casaban croatas con serbios, musulmanes con croatas y demás. No se caracterizó por tener una tensión étnica, ni mucho menos, ¿no? Eso hasta la muerte del mariscal Tito, que, dicho sea de paso, bericense de adopción y hincha de Estudiantes de La Plata. Sí, lo de Tito, no está comprobado, pero por lo menos, bueno, es una linda, dicen que estuvo en Berisso, dicen también que trabajó en el Tren de las Nubes, y dicen que era hincha de Estudiantes de La Plata, es más, hasta dicen que cuando Estudiantes de La Plata gana la Copa Libertadores, le autografían la camiseta y se la regalaron, pero bueno, eso la verdad no nunca estuvo del todo comprobado, pero bueno, hay algunos historiadores que dicen que sí, otros que dicen que no, pero la cuestión sí es verdad, Tito se muere en 1980, ¿no? Lo que pasa que ya la década del 80 es una década, al principio de la década del 80 es un momento bisagra, ¿no? Es el momento ya en donde los países comunistas de Europa Central y Oriental empiezan a traer más problemas, sobre todo la Unión Soviética deja de ser el tutor, ahí aparece Mikhail Gorbachev en 1985-86, con las reformas, la perestroika y la glasnost, donde directamente, y luego lo que se llamó la doctrina Sinatra, por la letra Maywey, ¿no? Donde dejaba hacer a cada uno de los satélites soviéticos, digamos, a su manera decidir si querían seguir formando parte, digamos, si querían seguir siendo regímenes comunistas o no, y ahí hay todo un proceso que lleva a una transición hacia la economía de mercado y hacia las repúblicas parlamentarias burguesas, ¿no? En ese marco hay que entender también que se van dando estas transformaciones y ahí surgen los nacionalismos, además en un contexto de grave crisis económica, producto ya de la gran crisis económica de la década del 70, que empieza a ahogar a Yugoslavia, porque recordemos que Yugoslavia tenía relaciones con Occidente, al menos muchas más que las que tenían los restantes países de Europa Central Oriental, ¿no? Yugoslavia recibía préstamos del Banco Mundial, del FMI, y entonces Mira, para pensar una cosa, Yugoslavia al principio de la década del 80 tenía el 20% de la deuda externa mundial, o sea que era una barbaridad. Claro. Bueno, en ese contexto es que estos organismos, digamos, de crédito internacional empiezan a ahogar, a asfixiar, y hay, para decirlo de alguna manera, una intención de que Yugoslavia deje de existir desde afuera, ¿no? Con colaboradores internos. Eso es lo que explica un poco la desintegración del país. Ahora, ¿cómo se llega de eso a una guerra prácticamente fratricida entre gente y pueblos que habían convivido durante tanto tiempo? Me hace acordar tanto a lo que sucede hoy con Libia, lo que está sucediendo en algunas regiones de África y de Oriente Medio. ¿Cómo se llegó a esa famosa expresión, la balcanización, ¿no? Ya se ha transformado prácticamente casi en una categoría sociológica o de las relaciones internacionales. ¿Por qué tanta guerra? Bueno, tanta guerra porque, al principio, pasó algo parecido. Por ejemplo, la Unión Soviética, líderes que eran líderes comunistas, burócratas del partido, de la nomenclatura, viendo el signo de los tiempos, viendo que ya la Unión Soviética dejaba de ser el país líder del comunismo y era el primero que daba un paso ya tendiente a la economía de mercado, bueno, muchos burócratas, muchos líderes, hasta ese momento, de la, digamos, representantes, entre comillas, decimos, de la ortodoxia comunista, vieron la beta de que, bueno, era interesante pasarse de ser un burócrata ortodoxo, marxista, obviamente, entre comillas, a ser un líder nacionalista. Y ahí millonario, posiblemente. Y millonario, y con testaferro y todo esto. Entonces, muchos de esos que hasta ayer eran líderes del partido pasaron a ser líderes nacionalistas. Como, por ejemplo, el caso de Slobodan Milošević en Serbia, el caso de Milan Kučan en Eslovenia, y así. Después tenemos otros que eran disidentes, como Franjo Tuđman en Croacia, o Alija Izetbegović, un musulmán de Bosnia. Y bueno, entonces se van dando todos estos procesos donde comienza a fogonearse el nacionalismo de adentro, desde adentro, y desde afuera, desde, tenemos que poner ahí énfasis en los Estados Unidos, en la Unión Europea, pero sobre todo en Alemania, comienzan a azuzar, ¿no?, a fogonear estos nacionalismos, porque lo que convenía seguramente era una Yugoslavia dividida y no una Yugoslavia unida, más allá de que abandonada el régimen comunista, ¿no? Es mucho más fácil hacer negocios con 6 países o 7 hoy con Kosovo, aunque no esté reconocido Kosovo, pero de hecho es un país independiente, que con uno solo, y como por ejemplo Yugoslavia era, hasta que se desintegró, el cuarto ejército de Europa. Hoy entre los 6, 7 no suman ni uno decente, ¿no? Y bueno, y hoy, por ejemplo, el capital alemán en toda la península balcánica, igual que el capital de las monarquías petroleras y también el capital estadounidense, pero sobre todo el capital alemán, es absolutamente mayoritario. Compró un montón de empresas estatales y otra cosa importante en términos de lo militar, de lo político-militar, todos estos países, salvo el caso de Macedonia y de Serbia, pero Serbia ya está casi a punto de entrar, son miembros de la OTAN, ¿no? Entonces, desde adentro, digamos, los líderes comunistas vieron esta beta de digamos, mantenerse en el poder, pero sobre todo desde afuera se fogoneó para que este país se desintegrara. Ahora, ¿cuál era el rol de este personaje, Ratko Mladic, en este contexto? ¿Y por qué hay tantas suspicacias con respecto a las condenas que se han hecho a los genocidas justamente en el medio de esta guerra? Se dice que se está tratando de alguna manera de condenar más a un bando que a otro. Tenemos entendido que más o menos esas son las frases o las condenas que se están haciendo. Claro, la cuestión es así. Ratko Mladic era el general de las tropas serbo-bosnias, es decir, de los serbios de Bosnia. Pero como estuvo Ratko Mladic, que seguro fue un criminal de guerra y llevó adelante la masacre de Srebrenica, pero hay que aclarar igual que no fue sobre mujeres y niños, sino que fueron hombres, eso porque nunca se dice, igual tampoco está bien, no para nada. Pero tanto como Ratko Mladic existió del lado de las tropas serbias, existieron otros criminales de guerra, croatas, musulmanes de Bosnia, albaneses de Kosovo, y casi ninguno de estos fue juzgado. Solamente fueron juzgados los criminales de guerra serbios. ¿Y por qué? Porque justamente los que no fueron juzgados fueron los bandos nacionalistas separatistas, es decir, los bandos nacionalistas que eran funcionales a los intereses occidentales. Entonces se les paga con esto. A modo de ejemplo, ante Gotovina, que es un tipo de un pasado muy, muy, muy, pero muy turbio. Estuvo en la Argentina, se dice que colaboró con la dictadura militar. Bueno, era uno de los jefes de militares de las tropas croatas en la guerra de Croacia, porque en Croacia también hubo una guerra entre los serbios que habitaban Croacia y el independentismo croata. Bueno, ahí hubo una operación que se llamó Oluja. Oluja quiere decir tormenta en serbo-croata, y por medio de esta operación, que tuvo logística de la CIA y de la OTAN, se desplazó a 300.000 serbios que habitaban una región de Croacia que se llama la Krajina, y tuvieron que escapar para no morir. Bueno, muchos murieron, 2 o 3 mil personas murieron. Bueno, de eso, de esa limpieza étnica, de esa expulsión de población, Ante Gotovina fue, no recuerdo cómo se dice la palabra, fue exculpado, ¿no? Se le hizo un juicio y se lo encontró inocente. Absuelto. Absuelto, exactamente, absuelto. Y así tenemos, por ejemplo, los líderes políticos del Ejército para la Liberación de Kosovo, se llama Hashim Thaçi y Haradinaj es el otro, son presidente o primer ministro, se van turnando más o menos de Kosovo, y eran los líderes del Ejército para la Liberación de Kosovo que llevó adelante masacres, expulsión de población de serbios de esa provincia de Serbia, ¿no? Kosovo era una provincia de Serbia. Es decir, ¿pero qué pasaba? El Ejército para la Liberación de Kosovo era funcional ¿a quién? A los intereses de los norteamericanos que, digamos, pretendían sacar Kosovo de Serbia en el año 99, y piensen, si no era un objetivo interesante, que hoy en día en Kosovo está la base militar estadounidense más grande por fuera del territorio norteamericano, que se llama Camp Bond Steel, en homenaje a un militar llamado Bond Steel de la guerra de Vietnam, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de esas cuestiones, ¿no? Por eso es que se puso énfasis en juzgar a los serbios. ¿Por qué? Porque el bando serbio nacionalista no era separatista, en todo caso era gran serbio o hegemonista. Los serbios lo que querían era, esto es un poco esquemático, pero lo que querían era mantener unida Yugoslavia bajo una hegemonía serbia. El nacionalismo croata era separatista, el nacionalismo esloveno era separatista, el nacionalismo musulmán de Bosnia era separatista, el nacionalismo albanés de Kosovo era separatista. Entonces, creo que más o menos me explico bien, sí. A eso sí se los apoyó, y no a los que eran, a los que pretendían mantener unida Yugoslavia, ¿no? En el día de hoy, y ya para cerrar y llegar un poquito a la actualidad, porque hemos hecho un recorrido en más o menos 15 minutos, hemos recorrido unos 60, 70 años de historia. Al día de hoy también siguen existiendo tensiones entre las ex repúblicas yugoslavas, por decirle de alguna manera. Este tipo de tensiones pueden llegar a darnos alguna posibilidad de entenderlas desde el lado ideológico, o se trata exclusivamente de cuestiones nacionalistas o inclusive con algún manto de tipo religioso? No, en principio lo que me gustaría aclarar es que la religión nunca se puede entender un fenómeno político, económico como fue este a partir de la religión. Lo que pasa es que siempre se encubre, se vela el asunto por medio de la religión. Nadie se mata por la religión después de 200 años de capitalismo, ¿no? Esto es como una cosa medio, un país que es absolutamente racional, no. Estas son cosas que se inventan. Es más, durante la época de Yugoslavia, los matrimonios mixtos estaban a la orden del día. Se casaban serbios, que son cristianos ortodoxos, con croatas, que son cristianos católicos, con musulmanes, bueno, de Bosnia, que son musulmanes, o sea que había una convivencia. Por ejemplo, siempre yo cito el caso del músico Goran Bregovic, que es el músico que hizo bastantes bandas de sonido de las películas de Mir Kusturica, un director de cine yugoslavo muy reconocido, y él está casado con una musulmana, su padre es serbio y su madre, bueno, era, y su madre croata, ¿no? Y casos de esos hay un montón. Por eso en el último censo de Yugoslavia, del 74 creo que fue, o del 81, no recuerdo ahora, en la casilla nacionalidad se admitió la casilla yugoslavo y un 15% más o menos se reconocieron como yugoslavos. O sea que si Yugoslavia seguía, seguramente cada vez más personas se iban a reconocer como yugoslavos. O sea, enfocar esto de lo religioso es un velo, tiene que ver con la retórica nacionalista y no con la realidad. Nadie se es más, y mucha gente no se considera, no profesa religión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un serbio y un croata? Porque acá lo que quiere el nacionalismo y la retórica es que vos sos croata si sos cristiano católico, vos sos serbio si sos cristiano ortodoxo, y vos sos bosníaco o musulmán si profesás el islam. Eso yo, para mí, hay que descartarlo. Lo que sí se utiliza como excusa, ¿no? Como excusa para. Entonces, hoy en día, yo creo que los conflictos no hay posibilidad, no sé cuál era bien tu pregunta, pero no hay posibilidad de un enfrentamiento bélico entre los países, ya están todos los países separados, y lo que hoy prima es un discurso nacionalista, que ya es la farsa de la farsa, ¿no? Porque ya es como que es risueño que hoy los políticos hacen campaña con esto, tanto en Croacia como en Serbia, como en Kosovo, utilizan estos discursos nacionalistas para posicionarse, pero en realidad poco tienen que ver, ¿no? No sé si contesté más o menos tu pregunta. No, sí. No, yo pensaba más en el sesgo ideológico que podía llegar a haber, digamos, entre los gobiernos, si hay algún tipo de diferencia desde ese lado, pero porque me da la sensación de que luego de la disolución de o la implosión de la ex Yugoslavia, medio que se homogeneizó de alguna manera el sentido ideológico político de los diferentes gobiernos que surgieron de cada uno de los países. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Lamentablemente, como no hay ideología, o toda la ideología es igual, no hay izquierda. Claro. ¿No? No hay, quedó muy dañada la izquierda como una posibilidad política luego de las experiencias de los socialismos ahí, porque se los emparenta con cierta burocratización, con cierta corrupción, con cierta falta de libertades políticas, entonces no hay nada. El capitalismo que trajo, y no trajo nada tampoco, trajo libertad para morirte de hambre, libertad para ser explotado, libertad para tener una base de la OTAN, o libertad para ser el patio trasero de Alemania. Entonces, toda esta cuestión deja a la gente, pero no solo a la gente de Yugoslavia, sino a muchos de los países comunistas de Europa Oriental, como Bulgaria, como Rumania, como Hungría, como República Checa y demás, no, digamos, quedó muy dañada la ideología, digamos, de izquierda o socialista, y el capitalismo no trae ninguna solución a los problemas, porque son países que entran como países oprimidos y explotados por la Unión Europea, mayormente, y por los Estados Unidos también. Claro. Entonces hay una dificultad ahí, y por ejemplo se ven las elecciones, el porcentaje de gente que va a votar es bajísimo. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Serbia fue el 50% de la población a votar, nada más. Y de ese 50% de la población que fue a votar, mucho es por clientelismo y ese tipo de cuestiones. Entonces hay una gran abulia, una gran apatía, y todos saben que los gobernantes son corruptos, todos saben que los gobernantes en realidad siguen las directivas de Merkel antes de Tony Blair, o de Barack Obama o de Trump ahora, pero no se encuentra todavía una alternativa política organizada para resolver esto. Ahí sí hubo en los últimos tiempos grandes manifestaciones antiburocráticas, anticorrupción, denunciando a los gobiernos, por ejemplo en Serbia, en Macedonia, en Bosnia, en los últimos años, que abren una expectativa por lo menos alentadora, ¿no?